Hola, muy buenas a todos los oyentes. Mi nombre es Juan Carlos, soy profesor de primero de primaria del Colegio La Salle de Burgos. Hoy estamos aquí para enseñaros nuestro primer podcast de poesías interpretado por los alumnos de primero de primaria. Los objetivos de este podcast son, pues, comprender e interpretar los textos poéticos, orales y escritos. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un instrumento de trabajo intelectual. Y sobre todo, que los alumnos se familiaricen con el lenguaje poético. Sin más, os dejo con los alumnos de primero de primaria. Ellos os van a deleitar con un podcast de preciosas poesías. Hola, profesor Yander. La mona Jacinta se ha puesto una cinta. Se peina, que quiere ser reina. Me llamo Ángel y os voy a recitar una poesía. Cargaba la jirafa con una buena garrafa. Doña Tortuga y Don Oso venden queso mantecoso. La simpática lechuza vende fresca la merluza. La vaca vende morcilla, Doña Cerda mantequilla. Y lo mejor del mercado es que todo es regalado. Hola, soy Beltrán y me he inventado esta poesía. En la Plaza Basarilla había una ardilla muy pilla. Todo el mundo la conoce, pues salta de maravilla. ¡Ay, qué pilla era la ardilla de la Plaza Basarilla! Hola, soy Daniela. Clo, clo, clo, clo, clo. Los pollos son míos, les guardo yo. Los cuatro amarillos son listos y pillos. Y tengo seis más como los demás. Hola, soy Elsa. Triste, el hipopótamo nadaba en el río. Tres días llevaba con un fuerte hipo, hip, repetía con enorme ruido. De pronto, a lo lejos, se escuchó un rugido y el pobre del susto, el hipo ha perdido. La poesía de la ardilla descarada. Ha bajado de las rocas una ardilla hasta mi lado. Ha jugado alrededor y a saltitos se ha acercado. Algo he visto que ha comido. Con descaro me ha mirado, ha mordido mi chaqueta y de nuevo se ha marchado. Y temor no me ha mostrado. Hola, soy Hugo y os voy a recitar la poesía Quiero ir al colegio. Todas las mañanas cuando me despierto, quiero ir al colegio porque me divierto. Allí tengo amigos y puedo jugar. Aprendo canciones, aprendo a sumar. Todas las mañanas cuando me despierto, le digo a mamá, quiero ir al colegio para trabajar. Hola, soy Lucía y os voy a contar una poesía. Se titula El colegio. Todas las mañanas, cuando me despierto, quiero ir al colegio porque me divierto. Allí tengo amigos y puedo jugar. Aprendo canciones y muchas cosas más. Todas las mañanas, cuando me despierto, le digo a mamá, quiero ir al colegio para trabajar. Hola, soy Lucía y os voy a recitar la poesía En el fondo del mar. Hay una escuela en el fondo del mar donde los pececitos bajan a estudiar. El que más sabe es el calamar y el que menos sabe no sabe ni la A. Hola, me llamo Marina y os voy a leer... una poesía que se titula La veleta. El gallo de la veleta de la torre quiere bajar. Desea vivir tranquilo en un corral. Quiere casarse con una gallina y tener muchos pollitos. Está cansado de aguantar lluvias y vientos. Allá arriba, qué pena que el gallo sea de metal. Me llamo Martín. Un mundo al revés. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los cortes de Ros, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Me llamo Nicolás y os voy a recitar Todo está en su sitio de Gloria Fuertes. Los lobos en el monte, los pollitos en el corral, los peces en el agua, los barcos en el mar. Ya todo está en su sitio. Ya todo está en su lugar. Los niños en la escuela y los patos a volar. Me llamo Pablo Prior y voy a recitar De noche y de día. Cuando es de día, brilla mucho el sol, todo lo alumbra y nos da calor. Luego, poco a poco, se va escondiendo y cuando es muy tarde, se quedan durmiendo. Entonces, la luna cumple su deseo, llama a las estrellas y se van de paseo. Hola, soy Daniela. Clo, clo, clo, clo, clo. Los pollos son míos y les guardo yo. Los cuatro amarillos son listos y pillos. Y tengo seis más como los demás. Bueno, pues esto ha sido todo en nuestro primer podcast de poesías de primero de primaria. No quiero despedirme sin dar las gracias a todos los padres y madres por haber colaborado en esta primera grabación de podcast, y esperamos que haya muchos más en tiempos venideros. Un abrazo a todos. Hemos querido grabar este pequeño podcast con la intención de animaros en estos días y meses que estamos llevando tan duros para enfrentarnos al COVID. Un abrazo a todos y muchos ánimos. Y gracias de parte del profesor Juan Carlos y los alumnos y padres y madres de primero de primaria del Colegio La Salle de Burgos. Hasta la próxima.